Mundofonías. Mundofonías. Hola, os damos la bienvenida a este programa y casi os podemos decir feliz 2014, aunque este programa en realidad está pensado para ser emitido y está hecho a principios de diciembre del año 2013, pero os deseamos ese feliz año nuevo porque nos adelantamos al futuro escuchando música que va a ser publicada ya en enero del 2014, como la de este intérprete que viene desde China, Shan Ren, que acaba de abrir esta edición de Mundofonías con su próximo disco, no su nuevo disco todavía, sino lo que será su próximo disco, Left Foot Dance of the Yi, el baile con el pie izquierdo del Yi, este hombre que se hace llamar precisamente el montañés, el hombre de las montañas, que es lo que significa su nombre, Shan Ren. Él procede de la región de Yunnan, en el sudoeste de China, y nos hace esta curiosa mezcla de sonidos que tienen que ver con las raíces de China y elementos también urbanos, urbanos, contemporáneos, metropolitanos, etcétera, etcétera. Una curiosa música para abrir esta nueva edición de Mundofonías, proyectada ya casi hasta el año que viene, y en la cual, pues como siempre haremos y hacemos, escucharemos músicas maravillosas de todos los rincones de nuestro planeta. Aquí estamos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos por Asia Central, por Tuba, para escuchar al grupo Aigerel. Oíamos música de Tuba, que llegaba desde Lituania, música del sello Sutaras, que también es un grupo y que produce esta grabación del grupo Aigerel, dentro del disco Five Elements, cinco elementos, dedicado a canto gutural e instrumentos de Asia Central. Oíamos el tema Tarlaskin, que se dedica a un lugar muy sagrado llamado Oba, en las montañas, donde los que pasan por allí pues tienen que dejar una piedra o un lazo, algo que demuestre su respeto a ese lugar. Pues es curioso que este disco de música de Tuba nos llegue vía Lituania, a través de la gente de Sutaras. Ambos países, antiguamente pertenecientes a la Unión Soviética, pero separados por decenas de miles de kilómetros. Todavía la República de Tuba sigue perteneciendo hoy en día a la Federación Rusa. Y vamos a seguir allí, en Tuba, con ese curioso canto gutural, canto difónico, Jumei, que es como se conoce, similar al Jumi de la vecina Mongolia, para escuchar a uno de los grupos más conocidos que lo ha divulgado por el mundo adelante. Estamos hablando de Yadha, ese grupo impulsado por Albert Kubesin y que también pues le ha dado un toque de fusión, digamos, a estas formas de canto tan peculiares y tan ancestrales, mezclándolas con el rock y también jugando con esa similitud de ese canto de voz profunda con ciertos estilos del rock más pesado, del metal, del thrash metal incluso. Vamos a escuchar a Yadha con esta pieza, When the Leaf Breaks. Thank you.

oíamos El puente de Mostar, un tema dedicado a ese famoso puente destruido en la guerra de los Balcanes y reconstruido, y que es un símbolo de su ciudad Mostar y de su país, Bosnia. Es un tema incluido en el disco Voda, que significa agua en varios idiomas de los Balcanes, como el serbo, croata, el bosnio, el eslovaco, etc. Y Voda es el último disco de Jaume Compte en Afas Ensemble, en el que presentan su visión de la música balcánica. Y después del estreno del disco de Jaume Compte, nos vamos ahora a Noruega, pero también con conexiones en otras latitudes y otros lugares del mundo. En este caso, pues nada menos que en Sudán, de donde procede la pieza titulada Amana, mi querido, que nos interpreta este grupo vocal llamado Tetra. Este grupo de vocalistas femeninas llamado Tetra viene desde Noruega y su especialidad es navegar por todo el mundo buscando canciones, pues lo mismo desde África, desde Oriente, desde Haití, desde la propia Noruega y las tradiciones europeas, para darles su interpretación y su toque particular. En este caso escuchábamos una pieza que procede de Sudán y que lleva por título Amana, mi querido. Forma parte del disco que Tetra, junto con sus amigos, Tetra with Friends, titulan en criollo de Haití, que es el título, por cierto, de otra canción, Vive Tolerance, es decir, Viva la Tolerancia. Seguimos con otro disco que estrenamos en Mundofonías, en el que también encontramos la colaboración entre un grupo europeo con un grupo de África, de Zimbabue concretamente. Bueno, y con este grupo y con un montón de artistas más, porque es el disco Tradition 2.1 de Koronchi, este grupo vasco del que oímos uno de los temas, Parfum de Musique. Oíamos el nuevo disco de Corronchi, el disco cuarto, Tradition 2.1. Y oíamos el tema Parfum de Musique, en el que oíamos al coro de Zimbabue, Silly Themba. Y también oíamos a un montón de colaboradores más, como Justin Bali, por ejemplo, desde Madagascar, o por ejemplo Diego Galaz, desde Burgos, y muchos otros. De hecho, son pues más o menos unos 40 músicos en total que han participado en este disco, grabado en un montón de sitios diferentes del mundo, para dar una visión cosmopolita a la triquitisha vasca. Pues lo que viene a continuación tiene bastante conexión y bastante similitud con lo que hemos oído. Es un disco producido por un músico vasco, también con un foco especial en la triquitisha, que es su instrumento, y también grabado con un montón de músicos, en este caso no de todo el mundo, sino todos de un lugar muy concreto del planeta, como es Galicia, el territorio, el país a donde Kepa Junquera pues ha ido a contactar con un montón de músicos, de intérpretes, de grupos, de artistas, para grabar este disco basado precisamente en las músicas gallegas y sus conexiones con las músicas del País Vasco. El disco se presenta en un formato de libro-disco, bastante colorido y bastante grande. Y bueno, pues aquí, como digo, pues aparece mucha gente del panorama musical gallego, desde Oscempe, Uxía, Son de Seu, Budiño, Cristina Pato, Susana Seivane, o por ejemplo, aquí los componentes básicos de Radio Cos, Xurxo Fernández y Quique Peón, con Kepa Junquera en esta pieza que contiene El Maneo de Silván y Roman Urrasaren Jotia. Mamei ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Oíamos una grabación del proyecto Singing Wells, es decir, Los Pozos del Canto, que es un proyecto dedicado a recopilar grabaciones de África Oriental, como por ejemplo este grupo llamado Macedonia Band, el tema Seeds and Land, Semillas y Tierra. Y Singing Wells es un proyecto que quiere grabar antes de final del año 2013 a 60 artistas tradicionales en 300 grabaciones diferentes. Realmente palpitante la música que están recogiendo con este proyecto en África Oriental, concretamente en Uganda, es donde estaba grabada esta música de la Macedonia Band a finales del año pasado, el año 2012. También vamos a escuchar ahora a otra banda de Uganda que se registra en este interesantísimo proyecto llamado The Singing Wells. Y ellos vienen también desde Uganda, se llama Anyim Lak. Absolutamente fascinante la música de Anyim Lak desde Uganda, nos la ofrece el proyecto The Singing Wells. Hay que agradecer a esta gente que se está zambullendo en las comunidades de África Oriental, sobre todo en Uganda y en Kenia, a la búsqueda de esta música tan vital, tan auténtica, que refleja lo que está haciendo la gente en esos territorios y que se aleja bastante muchas veces de la imagen que se nos da de la música africana, muchas veces también edulcorada, envasada y presentada de la forma supuestamente conveniente al público occidental. Agradecemos rescatar el espíritu verdadero de África en grabaciones como esta, sobre todo para programas como este, como Mundofonías, y para los que lo hacemos son auténticos tesoros que esperemos disfrutar y compartir por mucho tiempo con vosotros, con los que nos escucháis, en cualquiera de las emisoras que nos difunden. También de Uganda es el siguiente grupo, Rubanga Kingon Awach Boys, del que oímos la canción Kanyanga Mbele.

Pues hemos escuchado una pieza más que procede de este interesantísimo proyecto basado en las músicas del este de África. Principalmente las grabaciones que han realizado han sido en el territorio de las actuales Uganda y Kenia. El proyecto se llama Singing Wells, es decir, los pozos de la canción. Podéis encontrar su web singingwells.org y ahí tenéis acceso pues, a la historia y a la música de todos estos grupos. Lo que hemos escuchado procede, al contrario de los ejemplos anteriores, de Kenia. Lo anterior que escuchábamos eran grupos de Uganda y se llaman For the Nzinga, esta música que procede de la costa de Kenia, aquí sonando en Mundofonías, programa que ya se va despidiendo con los saludos musicales desde Madrid, de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se despide en esta ocasión con música de Perú. Así que aprovechamos para saludar a los oyentes de nuestra última incorporación a las emisoras que difunden Mundofonías, la emisora Radio Filarmonía en Lima, la 19ª emisora que emite este programa y que es para nosotros un gran placer. Así que nos quedamos con un artista de Perú, descendiente de padres franceses, saxofonista y compositor, Jean-Pierre Magnet. Con su tema Llamas en Libertad nos despedimos. Ya sabéis que podéis encontrarnos siempre que queráis en mundofonías.com, escribirnos a radio@mundofonias.com, encontrarnos también en Facebook y en Twitter. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.